Es más probable que el tomate sea perita y no la pera tomatito. En fin, tarde azul con Benjamin Castro. Mi querer ver muchas pelis en el cine. Este invierno en Life, mira pelis, pega stickers y gana increíbles premios de pop. Llegó el álbum del pop, la promo que te premia por ver las pelis más importantes del año. Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón, Helio, Jurassic World, Superman, Pitufos, Los Cuatro Fantásticos. Por cada peli que veas en Life, te llevas un sticker diferente. Los pegas en tu álbum y desbloqueas muchos premios. Y si lo llenas, te llevas un pop mega ultra gigante. Gustar mucho el pop. Corre a revisar la cartelera en livecinemas.com.uy y empezá a completar tu álbum ya. ¡Wow! El cine de los amantes del pop. Dijo por ahí una vez un poeta que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y tenga razón o no, en estos próximos minutos vamos a dedicarnos a recordar esas cosas que crecieron con nosotros y nos hicieron tanto bien. Por eso llega el Bloque Retro en Tarde Azul con Benja Castro. Bueno, señoras y señores, y si hay alguno adulto también que todavía está definiéndose, les señores. Una boy band es un grupo vocal de jóvenes cantantes masculinos, generalmente adolescentes o veinteañeros, que interpretan música pop. Tenemos una selección musical para meternos en este bloque retro que la otra vez nos decían, banda pop buena era esta, era lo otro, entonces dijimos, vamos a hacer un bloque retro. Dedicado exclusivamente a las boy band. ¿Qué tomamos, Matu? 90 para acá. Y sí, 90 y 2000. 90 2000. Me encantó. 90 sí. 2000. Estamos nacieron ahí. Sí, exacto. Después sí, bueno, se toma Beach Boys, The Beatles, como esas primeras boy band, pero después la masividad, obviamente, fue en el 90 para acá, ¿no? Uh-huh. Vamos a, Matu, ¿qué hacen? Vamos a tener un repaso de todas esas bandas. Y sí, tenemos un picadito como para ir pasando por. Ah, me encantó lo varios. Me encantó el término picadito. Muy bien. ¿Usted? No, es que en realidad me quedé pensando, ¿los Beach Boys se consideraban? Y, para mí era una banda. Era una banda, bueno, pero... Sí, pero fueron así como después, en los 2000 fueron las boy band. Sí. Fue como la banda referencia juvenil, ese rock californiano, ¿no? Rock una californiano, onda... la contraparte de los Beatles. Exacto. Del otro lado del mar. Exacto. Bueno, acá me dicen, estos son los hermanos, ¿no? Sí, exacto. Los Hanson, señores. Que los toda, rubios. Mirá, cómo, ¿viste cómo se hace? ¿Viste? Sí, los rubios Hanson. ¿Viste cómo nos discriminan a los morochos de esa época? Lo que teníamos que sufrir los pardos en esta época de boy band, donde todos eran rubiecitos ojos celestes. Claro. Igual acá en la lista hay unos morochos. Sí, sin duda. ¿Y qué morocho? Tiene bueno, que estar. Arrancamos este bloque retro recordando... Década del 90, 2000, a las mejores o por lo menos las más escuchadas, las boy band más escuchadas. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step. Bueno, obviamente, cuando dijimos eso, Thaisa dijo, los New Kids on the Block tienen que estar, los New Kids on the Block, sí, están los New Kids on the Block, Step by Step, que también fue gran cortina musical o presentación de la banda musical de la serie, ¿no? De esa década, Step by Step. Fue ahora. Mi primer banda a seguir y después, bueno, vinieron, obviamente, claro, Helios. Pero el tema de boy band... Es uno de los referentes, New Kids on the Block, pioneros de las boy bands modernas en los años 80 y 90, porque arrancaron el 84. Exacto. Claro, sí, hay temas, hay algunos varios famosos sí. Son del 88, por ahí. Uh-huh. Exacto. Ahora, New Kids on the Block, los integrantes, Donnie Wahlberg, el hermano de Mark Wahlberg, uh-huh. Jonathan Knight, Jordan Knight y el mismísimo Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. El actorazo Mark Wahlberg también formó parte un tiempo, obviamente, New Kids on the Block, Joey McIntyre y Danny Wood, ¿sí? New Kids on the Block, boy band estadounidense de pop, rock, hip hop y R&B un poquito también, considerados los pioneros de las boy band en este bloque retro. Tíralo. Esto es el New Kids on the Block, el Entune, ¿no? Claro, el mimoseo. Claro, el mimoseo. Exacto. Bueno, porque claro, había una parte de las boy band que era lo romántico. El cantarle el oído a las chicas. Sin embargo, este tema no lo tenía de ellos. Claro, es de los lentos de Valentine ellos. Valentine Girl. Valentine Girl, sí, claro, exacto. Acá me están diciendo los Beach Boys instalaron lo que se llamó el surf rock. Ah, bien. El surf rock, no. Sí, exacto. Gracias a la audiencia, siempre bueno, atenta. Vamos, tírame el siguiente. Me están llegando mensajes y ahora vamos a leerlo por lote. A ver si la audiencia conoce esto. Yo llegué a estos morenos está cantantes que querían morocho de Tomás. Yo llegué a ellos por el disco en español Evolución, que me topé con él en la casa de mi hermano en Buenos Aires. Y estamos escuchando Boys to Men, un grupo de R&B, Soul, ¿sí? De Filadelfia, Pensilvania. Unos animales realmente de la voz. Escucharlos a capela es espectacular. Es espectacular. Mira, podemos. Boys to Men está en español. Hay un tema que hacen de los Beatles. Que. ¿Una canción para mamá? No. Acá, lo tengo acá. ¿Lo puedo tirar de acá, Matu? ¿Me das? A ver. Escuchen lo que cantan esto: Yesterday, ¿sí? En español. Mirá. A ver, pará. Si no me salta la. Dámelo, que lo estoy pasando por acá, no sé. Escuchen esto. Hoy me siento lejos del ayer. Tantas cosas han cambiado que quisiera estar en el ayer. Yo perdí la mitad de todo lo que fui. La memoria vuela sobre mí. Y en el ayer quiero vivir. Ella qué voz, se marchó, yo no sé muy bien por qué. Fue ya un desliz que acabó con el ayer. Yesterday. Por favor, no, es increíble. Boys to Men, señores, sonando. Me dicen, Benja, esto es buena música. Acabamos de descubrir el tema de Benjamín Castro, Yesterday. Yesterday, por favor. Todo pasado fue mejor. Todo pasado fue mejor, sin duda que sí. Bueno, cuarteto de Filadelfia, Wanaya Morris, Michael McCary, John Stockman y Nathan Morris. Cuatro morenos, ahora uno de ellos ya pasó, ¿no? Se fue de gira, falleció. Tienen, me dicen, Benja, tienen temazos estos tipos. Sí, claro que sí. Hay uno, no los vamos a pasar ahora, pero busquen en español Al Final del Camino, dedícala. Esa es segura, amigo. Si dedicas esa, vas bien, ¿eh? Sí, sí. Vas bien. Bueno, Matu, seguimos. Oh. Yo quisiera tener una cámara para grabar los movimientos de Benjamín Castro. Hay que hacerlo en vivo. Acá nos ponemos más MTV. Bueno, acá me dicen, te pusiste mimoso, osito de peluche, sí. Me escriben por acá. Él dice, tenés que registrar el por favor. Por favor, sí, bueno. Señores. Pará que tengo información de la banda, decime. Pero, Savage Garden, ¿va como banda? Y eran dos flacos, pero estaban entreverados ahí entre las boy band, ¿no? ¿Las boy band? Sí, porque era un dúo. El estilo es muy... El estilo de las boy band era el grupete. El grupete, claro. Esto es Savage Garden, dúo de musical pop australiano, que obtuvo un gran éxito internacional tras muchos años. La banda estaba formada por Darren Hayes y Daniel Jones. En este video muy MTV aparece la piba de Spider-Man, que se conocen en un subte. ¿Eh? Sí, aparecen en sí. Bueno, qué sé yo, la Mary Jane, la primera, no sé. La María Juana, Mary Jane. Sí, ahí Mary está. Jane. ¿Cuál de todas las Mary Jane? Me dicen acá, aguante Savage Garden, me dicen. Ah, me gusta cuando dicen aguante, me suena muy tribuna. Sí. Es como que digas, aguante Pavarotti, viste, una cosa así. Es como una contraposición. Bueno, pará, tírame otro, Matu. Vamos. ¡Sí, señor! Acá había un moreno. Vos que decías moreno, acá hay uno. Esto es... Gran verdad, ¿eh? Ahí viene el maestro de pie. Ah, no, viene Elton después, ¿no? No, okay. Ahí viene. More and more absurd. It's there, something Por favor, qué versión, señores, de Sorry Seems to be the Hardest Word. No. Para aquellos agrodescendientes que escuchan en inglés y no entienden, perdón, es ser la palabra más dura. Hardest Word, palabra dura, señores. No, me encanta. Es uno de mis temas favoritos. Sí, a ver, estos pibes Blue estamos escuchando con Elton John. Elton John. Acá me dicen, eso es un temón, Benja, increíble. Este es un animal. Se aseguraron se aseguraron los éxitos los pibes, nos dicen acá, por hacerlo con Elton John. Exacto. ¿Qué querés? Sí, ¿cómo sí, no lo va? No, claro. Igual no, los pibes cantan bien, ¿eh? Ellos tienen unos temas espectaculares. Sí, sí. Blue. Las voces. Blue es un grupo de música británico formado por Lee Ryan, Duncan James, Anthony Costa. Está medio entreverado el latino ahí. Si hay, me anotó un amigo. Siempre tiene que haber un latino en las y Simon Webb, ahí está. Claro. El morocho de Blue fue el novio de varias, dicen acá. Claro, el morocho de Blue, el más fachero. El morocho de Blue, así lo tienen. Sí, el morocho de Blue. Bueno, ahí está. Simon Webb. Pongan chiquilinas, por favor. No cosifiquemos a los morochos. Se llama Simon Webb. ¿Ok? Muy bien. Anthony Costa, Lee Ryan y Duncan James. Y la voz incomparable. Sí, Elton John. Obviamente, de Sir. Sir Elton John. Sir Elton John. Ahí sí, está, señor. Seguimos. Today, time passes away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows I hide it inside. I keep on searching, but I can't find. Vamos todo. Era época de que los cantantes, los pibes, era como que actuaban mucho. Era mucha tocada de pecho, cerrar el puño adelante sufriendo. Era una época de interpretar la canción medio desde lo gestual. Claro, puede ser, sí. La vivían. Sí. La vivían. Sí, les dolía mucho. Había mucho ataque al corazón fingido. Sí. Era mucho. Claro, mucho ACB de pero mentira. Vendían el romanticismo. Vendían el romanticismo, claro. Señores, estamos escuchando, me dicen, Benja, decime que estos viven todavía. Supongo que sí, deben vivir. Capaz no están capaz no tienen el kiosco abierto. Literal, Westlife. Bueno, exacto. Westlife, grupo de pop irlandés formado en Dublin en el año 98, compuesto inicialmente por Nicky Byrne, Kyan Egan, Mark Feely, Shane Filan y Brian McFadden, que en el barrio le decíamos Cacho. El grupo se disolvió en el año 2012 después de 14 años y más tarde se reunió en 2018. Bien. ¿Mira? Estos flacos eran de mis preferidos a la hora decía, bueno, dejo de escuchar a los animales que vamos a escuchar al final de todo. Exacto. Y Westlife eran de mis preferidos. Yo curtía mucho Westlife. ¿Mira? Mucho, mucho. Esto, sí, esto sí. También es... Esta es de ellos, ¿no? Esta es de ellos. O sea, esta creo que es de... Es una reversión, cantante. Claro. Oh, subilo, subilo. Bueno, claro, de Billy Joel. Es de Billy Joel, claro, y es una reversión que hicieron de Uptown Girl, donde la Uptown Girl, ¿se acuerdan del video quién era? Ah, no. Claudia Schiffer. La Claudia. Claro, lo que pasa es que yo en realidad... La Claudia Schiffer. Los escuchaba mucho, pero no los veía. Claro. Ay, llegó mira. Marce. Boy Band, música, y viene Marce con... Boy Band. Cajas cuadradas en la mano. Me muero. Pará, terminamos el picadito, Matu, con Marce y escuchamos las Boy Band de los 90 y escuchamos un poco de música con la gente también. No sé ni dónde estábamos. Tírame vos. Refresh your mind, because the boys are back in town with a different kind of funk. Who got the funk? We got the funk, right? Everybody wanna boogie down tonight. Now throw your hands up in the sky, move them round from side to side. I got what it takes, the beats, the breaks, the funky bass. I give your body crazy shakes, come on. I heard somebody say, what? She's at the party, so ooh, I'm gonna get me some. If you're getting down, baby, I want it now. Se sabe todas las cosas. Mira eso, mira eso, mira eso. ¿Cómo baila? Quiere hacer los pasos. Ah, no, no, no, no. Te vamos a llevar a la fiesta de la nostalgia de sí, señor. De no, no. Five, señores, estamos escuchando Boy Band Británica, Five, formada a principios de los años del año 97 por el mismo equipo que formó las Spy Girls. Exactamente. Claro, sí, con razón. Gozaban de un éxito en todo el mundo, se arrimaban a las boy band de esa época, que ahora los vamos a mencionar, pero especialmente pisaban fuerte Reino Unido, partes de Europa, Rusia, parte de Asia, Israel, Brasil y otros países de Sudamérica y Australia. Five, con Richard ABC Breen, Scott Robinson, Richie Neville, Sean Conlon y Jay Brown, que era como el más rapero, ¿no? Era como más malo. Temas que rapeaba. Estaba tatuado. Para esa época ya era tenés raro razón ver a alguien que estuviera tatuado. Mucho, es verdad, tenía mucho tatuaje. Era el que más me gustaba. Era el que más te gustaba. Pegaba mucha musculosa. Era el pelado que me gustaba. Pegaba mucha musculosa, loco, y mostraba lo brasilero ahí, Sí. Bueno, Five, señores, en este bloque retro. Para, tírame el siguiente. Oh, y esta de Five también. Mirá la onda de Ty. Sí, sí. Ah. Re. ¿Sabes cómo bailamos con esto? Sorry for the way I feel. I know you think I'm being insincere from the way I'm treating you. I never wanted to be so unkind. The only one thing on my mind is just sticking it with you, girl. Baby, it's not the way I feel. Año 98, señores, Five, When the Lights Go Out. Mucha época de MTV, sí, mucho de videoclip MTV seño, Ahí mira, subilo. Bueno, dos discos de Five. Sí, sí, Five, sí. Y buenos discos con buenos temas, sí. Acá me dicen, ¿para cuándo Nietos del Futuro? Me dicen por acá, Monterrojo, Bola 8. Qué lindo. Bueno, semana que viene vamos a meter un tropi Benja. Vamos a ver, sí, semana que viene vamos a meter. Avísenme qué día si no vengo. Bueno. Y Mato tampoco que viene. Yo vengo. ¿Tengo Nietos del Futuro? Marce, Monterrojo, sí, Marce, yo vengo, te hago el aguante. Tienen razón, me dicen que era, claro, lo que están mencionando eran boy band también, pero nuestras, claro. Nietos del Futuro, Monterrojo, eran boy band. Lo único que de cumbia, claro, y sí, eran, daban claro, el porte. Lo único que está, otro género. Y que dejaba menos guita, ¿no? Claro, exacto. Y que claro, no anduvieron por el Reino claro, Unido. Claro, exacto. Sí, sí. Bueno, pará, tírame, Matu. Haceme el pasito, territo. Oh. Haceme el pasito, territo. O sea, toda la coreo no, pero había tanto videoclip en la vuelta, Matú, que te ibas aprendiendo. El descuelgue que se mandó. Pero pegó, ¿o no? Cual como pero, es o no. Sí, ¿eh? Sí, tal sí, cual. Sí, bueno, está. Ah, dale, súbilo. Parecía que se le caía la cabeza del cuerpo. Porque este videoclip eran unos muñequitos. Ellos eran como unos muñecos en una juguetería, ¿no? Y que era como que lo manejaban con unos hilos. Chicos, yo no sé cuándo tuvieron tiempo de hacer todo esto. ¿Será que mi hijo ya era chiquito? Claro. ¿Cuándo tuvieron tiempo de aprenderse todo esto? En mucho MTV. ¿Vos no veías? No, yo dos. Y claro, 2001 ya estaba embarazada. Estaba en otra. Claro. Ah, estabas en otra, claro. En otra, no estaba mirando videoclip. Claro. Estaba lavando pañales. Escucha, estamos. Acá dice, no, sé padre y vas a hacerlo más feliz. Claro. Escuchá, te perdés estas épocas hermosas. Estamos escuchando NSYNC. Te la estamos haciendo revivir. Claro. Gracias, chicos. NSYNC con un Justin Timberlake, ¿no? Este también, ¿no? Ah, esta ahora volvió hasta a resurgir. No, la que resurgió es la anterior. Con la película de... No, no es esta. Bye Bye, ¿no? Esta con... Ah, claro. La película de ese. Claro. Con, pará, ayúdame, Deadpool, ¿no? Deadpool. La de Loa. Ahí la está. NSYNC fue una boy band de pop que tuvo auge a finales de la década de los 90 y a principios de los años 2000. El despegue de la fama de esta banda fue financiado por el magnate empresarial Lou Pearlman, que ahora está más preso que lo que están presos, tan cana naca mal. Desde el año 97, NSYNC ha vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo. Este tema, Bye Bye, reflotó ahora por el tema de Deadpool, ¿no? Obviamente. Mirá, súbilo, súbilo. No. Eras bailarina en otra época. ¿Dónde estás con el teléfono para grabar, por favor? No. La baila es o no Z. Es así. Ponele. Es. Le pone toda la onda. Ustedes esperen al 15 de Martina, que la vergüenza que le voy a hacer pasar a esa pobre chiquilina. Martín. No le hagas eso. Que la vergüenza no. Le voy a hacer pasar a esa chiquilina. Le voy a decir, a ver, no todos los botijas eso. Se me ponen en línea acá. Vamos no. A bailar Bye Bye. Oli y Delphi que están ahí presentes, por favor, sí. Me lo atan pobre, a su padre. Tu hija. Me dicen, Benja, esto no, me dice, hay muchos niños que lo bailan ahora por los trends de TikTok y redes sociales. Claro. Es porque esta parte del estribillo ahora se usa, los pibes lo saben mucho. Exacto. Descubrieron la banda. Por no Deadpool. Tenían ni, claro, dice, hay un tema nuevo. No, nene. Claro. Oh, me imagino tu cara, ¿no? Sí. Ay, el tema nuevo, el tema. Y te lo ponen y vos decís. No, mi cielo. Claro, no, esto vení que la tía te va a explicar, venga, mi vida. Claro, me dicen, Benja, este es un temazo. Esta banda fue la única que le hizo mella, a quienes vamos obviamente a escuchar ahora. Yo creo que sí, que estuvo ahí medio que empardaron. Me no, dicen, no le hizo. No. Las cosas van como sí, son. Sí, sí, sí. Unos son legendarios, los otros... Igual, acá tiene razón lo que me dice la audiencia. NSYNC era Justin Timberlake y cuatro más. Sí. Y sí. Sí. Es real. Sí, tal bueno, cual. ¿Eso es real? Sí, eso es real. Sí. ¿Eso es real? Además, sí. Después, Justin Timberlake siguió su gran carrera. Justin ahora es... Y el resto no. Sin embargo, nuestros queridos y adorados siguen. Claro, acá me dicen, para la audiencia están invitados. Y se me va a complicar el 15 con la audiencia. ¿Lo hacemos? No, no podés. ¿Lo hacemos saca un préstamo Diluso, no, presta más. No, lo hacemos en el campo. Olvídate, lo hacemos en el campo. Ahí va. Lo hacemos en el campo de Maldonado. Acá en la zona joven lo hacemos. Bueno, pará, vamos. Tenemos los últimos, ¿no, Matu? Vamos. ¡Que venga de polis! Uy, no me diga que metiste este. Sí, este es el video. Déjalo que. Escucha como claro. Lo que viene. Lloren todos. Los dos, muy copados. Yo los miro con mi Kimbo acá. No puedo creerlo. Sí, o sea, los miro, digo, chicos. ¿Qué? Backstreet Boys, ya me perdí un capítulo. Sí, sí, sí. Ahora sí cerramos con los más grandes de la historia de las boy band, como son los Backstreet Boys, señores. Preparándose a hacer una nueva gira Millennium 2.0. Especialmente dedicado a mi jefe, que el día que descubrí que le gustaban los Backstreet Boys, dije, vamos todavía. Buen jefe tenés, entonces. Buen jefe tenés. Bien. Ahora Millennium, van a ser Millennium 2.0, que este tema está en el álbum Millennium, obviamente. Subímelo. Is this the feeling I need to época de cantar desgarrados. ¿O no, Marce? Claro, hablamos Marce. Recién de dejar el alma en claro. el... No, los dos era una época lo, de cantar. Lo dan todo, te, do, te dolía cantar estos temas. Claro, te llenaba de. Claro, exacto. Y, le ponías... y en la época que lo cantaba no tenía ni idea de lo que decía. Oh, no, claro, no, claro, no, sabes capaz que sí, que ¿no? Ni siquiera sí. sabías lo que decía. Era, era pura vocabul- y exclusivamente fonética. Claro, sí, fonética pura. Vocalización pura. Sí, tal cual. Mi abuela me zarandeaba. ¿Nunca dos les tres? Pasó, hablando de eso, y tenemos que hacer la pausa, ¿no? Sí, sí, sí, ya terminamos, pero, metemos pausa. Ay, hablando de eso, ¿nunca les pasó cantar un tema o decir, wow, qué tema más romántico y era súper triste en inglés? Sí. Sí, ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí. ¿Saben qué? Yo me casé con un tema re triste. ¿En serio? Por no saber. Con razón, me duró tan poco. Claro. Claro. Pero qué tonto él que sabía inglés y no claro. lo hizo. Pero ¿qué te dijo? Era Whitney, I have nothing, no tengo nada. Ay, no me acuerdo ahora. Les voy a buscar el tema. Ay, por favor. Aparte me... Mal augurio, ¿no? De sorpresa, violines, todo, con el tema... Ah. Y me después, muero de amor. Claro, sí, me muero de amor, pero después cuando me fui, yo dije, qué pero buen no. tema, lo metió en la boda y cuando yo escuché, escucho el tema y voy a buscar toda la traducción, pa. Claro, dije, no, no con razón, triste. Por ahí venía la por man. Eso no duró nada. No. Lo tendrías que haber hecho antes. Pero claro. El pibe sabe inglés, para mí que me lo hizo a propósito. Bueno, capaz que a él le gustaba y dijo, y bueno, si va no, por ahí. No, me gustaba, me dije, qué lindo, no sé qué, ay, sí, vamos a darle todo a Marce. Bueno, acá me dicen si si tuviera vos adolescencia full hoy, obviamente. Uy, sí. Me dice Ata, dice si me, no la vamos a tener hoy, dice, pero si encajamos, si encajás las bandanas, ¿se acuerdan las bandanas? Dice, las bandanas, salgo sí, a hacer rambla con los pibes, dice, las botas de Milli Vanilli y la chaqueta de Axl Rose, dicen acá haciendo rambla. Sí. Bueno, recordando una época, una linda época que supimos sí. vivir, que supimos tremendo. Disfrutar, sin duda que sí. Subime este y nos vamos. ¿Se acuerda de este que era un baile en una silla con un sombrero? No. Le sobra la silla, le falta eso. Subilo. Pero nos tenemos que ir con el tema más movido, ¿verdad? Sí. Bueno, ya está en la historia, me acaba de etiquetar Marcela Beatriz, ¿sí? Me acaba de etiquetar, ahí vamos a subir la historia de Kimbo, de la pizza frita del encanto. Ahora vamos a recompartir todas las historias. Qué lindo viernes, qué linda semana. Nos regalamos un buen cierre de semana, la sí, verdad sí, que sí. Sí, sí. La verdad que sí. Marce, para cerrar, amiga, gracias. Gracias por el mimo, un beso grande a Vivi, amigos del Encanto, a los amigos de Kimbo, de verdad, gracias. Cocinaron corriendo Carlitos, eso. Un beso grande a Carlitos, a Néstor, que bajé del auto, no saludé a nadie, corriendo, tenían las pizzas prontas, Vivi, que está súper atenta, es la perfección, ¿eh? Esa mujer es la perfección. Pero nos hubieses dicho que venías, nosotros te esperamos hasta las 5 de la tarde. No, pero me gusta darles la sorpresa. No, fue una re sorpresa, no, son de las sorpresas que valen la pena, que es Morphy. Claro, yo digo que ustedes, chicos, son el programa que come más en la radio, ¿eh? Yo creo que sí. Son de todos los programas que hay en todas las emisoras, yo creo que ustedes han sacado... Creo que sería la única terna que podríamos ganar si existieran algunos premios en Maldonado. Sí. Y lo subiríamos... Ni las 4 horas de Radio Maldonado me alcanzaban a mí para comer lo que ustedes comen en 2 horas. Sí, y subiríamos a recibir el premio muy orgullosos, ¿no? Por supuesto. Y le pediríamos un ascensor para no pisar escalón. Y le digo, mirá, somos los que más morfamos, claro. No podemos... subir escalones. Bueno, me están tirando ideas para el lunes. Con los temas que nos casamos o que se usan en bodas. ¿Ok? Opa. Nos piden para el lunes el tema con el que te casaste. Claro. Dale, pero es re triste, chicos. No bueno, lo uses. No importa. Acá me dice, me fue. No lo uses. Me están mandando. No usen ese tema. Me están mandando. Yo me casé con este tema. Pa. Me están mandando los temas con los que la gente entró en su bien. Boda y los vamos a compartir el lunes. Perfecto, lunes. Bien, lunes. Me encantó. Consigna saludos. Consigna para el lunes. Bien, saludos finales. Santiago, ante todo, buenas tardes. Que tengan un muy buen fin de excelente programa, como siempre. Santi. Saludos a Marce. Gracias. Saludos a Marce. Bien, acá me dicen, en temas sin sentidos también seríamos ganadores, en diversión también sería una buena terna para ustedes. Sí, sin sentido. Sí. En cualquier, ¿saben cómo le tendríamos que poner al pase cualquier cosario? Sí, tal cual. Sí, ¿el pase cómo se llama? Cualquier cosario. No, es que acá puede aparecer cualquier cosa. Puede aparecer pizza, un premio Nobel. Acaba de aparecer el director apareció de la radio. El director de la radio. En un rato entra un enano finlandés. puede entrar un chino con rulos tranquilamente, puede pasar cualquier cosa. Bueno, Marce, de verdad, gracias, amiga. Por favor, un placer. Hermosa chicos. Semana hemos compartido. No, muchas gracias. Ustedes son muy generosos también a la hora de compartir todos los clientes, de nombrar siempre las marcas. No, por favor. Y la verdad que eso es compañerismo puro. Yo creo que sí. Porque en realidad somos azul. Claro. Obvio, somos todos azul. Claro. Somos todos azul. Bueno, buen fin de amigos. Gracias por alegrar la semana y hacerla más llevadera. Nos dicen por acá un abrazo grande a Michel sí. también, a Santi, a toda la gente que nos escribió, a Vivi, a Rafa, a Susana, a Daniel, bueno, y un montón, a Albita querida. Bueno, un montón de gente. A todos y a todos los que no se animaron a escribir, que escriban. Exacto. Y le debemos el tema a nuestra nueva oyente. Exacto. Se quedan con Desenchufate. ¿Está bien? Muy bien, hacemos tanda y venimos con Desenchufate y nos da un tiempito como para poder terminar. Con la diosa de Marcia, claro. Ahora hablamos, claro, exacto. Bueno, buen fin de. La mejor manera de arrancar tu tarde. De 12 a 14 horas. Tarde Azul con Benja Castro.